Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria, con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 1. Liana y el psicoparche de transformación planetaria. Liana es la tercera generación de una tribu que ha crecido en la ciudad. Sus antepasados tuvieron que huir de la selva amazónica, perseguidos por unas multinacionales destructoras de la biodiversidad. Siendo niña, perdió a sus padres, quienes no dejaron de luchar por volver a la selva. Liana no los conoció muy bien, pero en sus sueños, ellos le enseñan cosas que no alcanza a comprender. Como todos los jóvenes, es experta en sistemas y, a pesar de no contar con los recursos suficientes, utiliza la Ultranet como si ella la hubiese inventado. Las últimas noches, las voces de sus antepasados se han vuelto insistentes, pero esta vez ha tenido un extraño, muy extraño sueño. Buenos días, corazón. Ay, creí que no iba a volver a verte. Uy, el sueño de anoche fue tan real que de verdad no sabía si volvería. No, nena, aquí siempre voy a estar. Volviste a soñar con tus viejos. No, anoche me la pasé viajando entre planetas. Conversé con humanos y otras inteligencias no humanas. No me acuerdo muy bien, ¿sabes? Pero era como si el planeta estuviese en peligro y no sé por qué diablos yo tenía que salvarlo. ¿Cómo así? Como si viajaras al futuro. Cósmico, cuéntame más. Primero estaba como en un ritual sagrado, en la selva con mis antepasados. Y entonces una culebrota gigante se aparecía ante mí y yo me montaba encima de ella, como en el lomo de un dragón. Y ella iba por el río y ¡fua! Se sumergía hasta el fondo de la tierra y ahí aparecía la Pachamama. ¡Guay! Era una mujer muy, muy anciana y muy joven a la vez. Ella era la conciencia de la tierra. Y allí había muchos jóvenes de muchas razas, traídos cada uno por un animal de poder. Y entonces la Pachamama nos dijo que nos necesitaba para transformarse y estar preparada para el cambio cósmico del despertar de la mente del planeta. ¡Ey, ey, ey, nena! Rueda más suave que me perdí. Pues sí, algo así, como que las ciudades están llenas de mala onda y hay cantidades de sufrimiento por donde se mire, y entonces eso no va a dejar que nos transformemos, que evolucionemos. Como que tenemos que ser mejores personas, hombre, para que la Tierra pues pueda subir del nivel en el cosmos. Ay, no entendí muy bien, la verdad. Pero el caso es que una vez que aceptábamos hacer parte de ese parche de transformación planetaria, teníamos que actuar. Y pues eso, me la pasé metiéndome en problemas, y no sabes. Pero era buenísimo porque sabes que alguien en la Ultranet me ayudaba. Alguien que sabía muchas cosas, no sé, como un hipergenio mutante o algo así. ¡Guau! Wow, era buenísimo porque iba a otros universos y... ¡Hijo de mi chica, es tardísimo, Ender! ¡Nos tenemos que ir a trabajar, papacito! ¿Qué significan los sueños de Liana? No se desconecte porque más adelante en esta emisión conoceremos más del destino de Liana Sideral. Liana tuvo extraños sueños. Luego de viajar en una anaconda al centro de la Tierra y conocer la Pachamama, soñó con futuros y entidades virtuales. Pero el día a día de Liana es diferente. Tiene dos trabajos, estudia tres carreras por la Ultranet. También tiene su parche con el que organiza todo tipo de actividades sociales en su barrio. Uno de ellos es el centro de sistemas llamado la Ultra Central. Liana se conecta a un casco de realidad virtual, con el que revisa las entrañas de la red creada por ella y su parche. Tal vez Liana no alcanza a comprender la genialidad de su invento hasta hoy. Bueno, aquí vamos. Revisemos primero los archivos fríos y luego los calientes, todo en orden. Muy bien, revisemos las colecciones satelitales. No nos han detectado, perfecto. Vamos ahora al hipercubo del sistema. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sonido? Shh, espera, no es un ruido, son palabras. ¿Qué es esto? Liana, no te asustes, sé lo que soñaste anoche. Ay, Ender, ya sé que eres tú, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, Liana, no soy Ender. Realmente no tengo nombre. Tu sueño de anoche fue real. La Tierra está en peligro. Tú eres la elegida para ayudar a transformar esta ciudad. Si decides hacer parte del parche de transformación planetaria. ¿Así se llama? ¿De verdad? Buenísimo. Así se lo describí a Ender, ¿sabes? Si decides aceptar, podrías viajar en el espacio y buscar las claves de las transformaciones en ciudades de otros universos. ¿De verdad? ¿Puedo cambiar la forma que vivimos hoy? Claro, Liana. Los cambios, por pequeños que sean, nos afectan a todos. Si tu ciudad cambia, cambiará el planeta. Esa es tu misión. ¿Y tú? ¿Tú quién eres, eh? Estoy dentro de la Ultranet. Soy una nueva forma de inteligencia nacida de todo este flujo de información. Estando aquí, descubrí cómo viajar por el universo. Una nueva inteligencia, ¿eh? Viajar por todos los universos. ¿Con que no tienes nombre, ah? Veamos, ¿te puedo llamar Ix? Ix, el hechicero, el jaguar. La visión nocturna para los antiguos mayas. Muy bien, seré Ix. Pero ahora me tengo que ir. Y recuerda, con cada decisión que tomas en el presente, estás transformando el futuro. Este es el comienzo de la aventura de nuestra heroína para salvar a Tabobo DC y al planeta. Liana ha asumido su destino y entregará toda su energía a la ciudad, ayudando a sus amigos y amigas para que superen las crisis que están viviendo y puedan hacer una ciudad mejor. No se pierdan ni un solo episodio de Liana Sideral, solo aquí en Banderas en Marte.